Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos de Ñeros y Fresas. A mí me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Héctor Fabregat. Estás escuchando el episodio número 40 de tu podcast de confianza llamado Ñeros y Fresas. El día de hoy, que es 10 de julio del año 2014, les damos la bienvenida. Voy a aprovechar antes de cualquier otra cosa porque luego esto nos roba mucho tiempo. Entonces de una vez te voy a dar nuestras vías de comunicación, que cada vez son más, yo no sé qué hacer, cada vez son más. Pero bueno, en principio, nuestro email en nerosyfresas@gmail.com, facebook.com/nerosyfresas, nerosyfresas.wordpress.com y por último nerosyfresas.evox.com. En todos nos puedes escuchar online. En evox puedes descargar el archivo y ponerlo en tu dispositivo de preferencia, y etcétera, etcétera. Y quiero aprovechar ese momento también para saludar a mi amigo Pablo Castañeda. Mi querido Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Mi querido Héctor Fabregat, muy buenas noches, amigos podcastmaníacos de Ñeros y Fresas. Estamos muy contentos de iniciar una jornada musical más con todos ustedes. Obviamente ya estamos entrando al cuarto piso, mi querido Héctor, ya 40, oye, 40 podcasts, episodios de este podcast que esperemos siga siendo de su agrado. Y por supuesto, con un tema emblemático como siempre, mi querido Héctor. Lo que pasa, mi querido Pablo, es que estábamos pensando qué tema, porque además he llegado a la conclusión de que sin pensarlo, que no fue algo que estuviera planeado, Ñeros y Fresas se nos convirtió en un podcast temático, ¿no? Cada semana buscamos un algo que podamos compartir con nuestros amigos y entonces le ponemos ahí el tema y hablamos de ello. Entonces ahora que estábamos así como que pensando la cosa, coincidíamos en que yo creo la noticia, no sé si es que sea noticia más trascendente del mundo deportivo de estos días, evidentemente, pues es la final del Mundial de Fútbol de Brasil 2014, con todo lo que ha tenido este Mundial, que ha sido una cosa extrañísima. En principio creo que las primeras rondas ganaron los que nadie esperaba, al final llegaron los que todo el mundo esperaba. Los de siempre. Pero pues aprovechando justamente ese contexto y aprovechando que la final que podremos disfrutar en unos días, el próximo domingo para ser precisos, es una final soñada para muchos, esos grandes encuentros se dan en las finales. Entonces en este caso nos vamos a sentar a ver cómodamente el juego de Argentina contra Alemania. Wow, va a ser un juegazo. Sí. Y para no soltar acá ¿cómo se dice? Apuestas y esa cosa, pues no vamos a decir formalmente a quién le va cada quien, ¿no? Okay. Pero aprovechando eso, mi querido Pablo, entonces nos da perfectamente el pretexto para dedicar el día de hoy el podcast a todas las rolas de grupos o cantantes argentinos, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, amigos, señores y fresas, es eso: seleccionamos Pablo y su servidor unas cuantas rolas de cantantes argentinos, de grupos, bandas argentinas que quisiéramos compartir con ustedes. Y entonces pues a eso lo dedicaremos, justamente para celebrar el final del Mundial de Fútbol de Brasil, mi querido Pablo. ¿Cómo ves? Está súper excelente, mi querido Héctor. Y créanme, mis queridos amigos de Ñeros y Fresas, que fue para nosotros toda una labor titánica el hecho de no tratar de burlarnos de la selección de Brasil, por ejemplo, y de la goliza que les metieron ahí en el Maracaná. Oy, 7-1, de no hacer alarde así horrible de todo el clamor de la fanaticada mexicana por de que si fue o no fue falta. No fue penal. Y de que si fue o no fue penal. O sea, tratar de no tocar esos temas tan sensibles en estos momentos. Qué bueno que ya sacaron a Holanda. Sí, claro. Sí, sí, bueno, no es porque vayamos a hacer un comentario. Nada, ni queremos decir que los árbitros Mundial han golpeado suyas, así a la selección. Pero bueno, tratando de no armar polémica, como siempre es el sentido de este podcast, pues nos dedicamos a una parte súper importante de la música del rock en tu idioma, y por supuesto es la desbandada argentina. Correcto. Precisamente de los grupos. Y mi querido Héctor, si me permites, me voy a rancherar la primera posición. Claro. Y hablar de rock argentino te remite directamente por un hilo conductor así muy delgado, hablar nada más y nada menos que del señor Charly García. Correcto, sí, en algún punto vas a caer ahí, Charly García. O sea, Charly García es referente del rock en tu idioma y viceversa. Hablar del rock en tu idioma argentino es sin duda apuntar a Charly García, que ya hemos expuesto varios temas de este señorón de la música aquí en el podcast, y hoy no podía ser la excepción, sobre todo si estamos hablando especialmente de rock argentino. Y yo te voy a presentar un tema que aparece en su tercer álbum de estudio, que se llama Piano Bar, que fue editado en 1984 y que la revista Rolling Stone lo colocó en el número 2 en su lista de los mejores discos del rock argentino. Imagínate más. El número 12. Y te voy a poner un tema bellísimo que desde el título te va a evocar a estos grandes pensamientos y a todas estas cosas sublimes del alma en la música. Y la canción se llama nada más y nada menos que Promesas sobre el bidet. Luego me vas a tener que explicarlo antes. Pero bueno, pues presenta a mi cara. Charly García, Promesas sobre el bidet, en Hieros y Fresas, el episodio 40, dedicado a las finales del Mundial Brasil 2014. Por favor, no hagas promesas sobre el bidet. Por favor, no me hagas más tus ojos. Por favor, yo te prometo, te esperaré. Si es que paro de correr. Por favor, sigue la sombra de mi bebé. Por favor, no bebas más, no llores. Por favor, yo te prometo, te escribiré. Si es que para de llover. ¿Por qué me tratas tan bien? Me tratas tan mal. Sabes que no aprendí a vivir. A veces estoy tan bien. Estoy tan down. Calambres en el alma. Cada cual tiene un trip en el bocho. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. De yo pensando cómodamente en una piedra picuda y perfectamente bien concentrado. Es un poco así, ¿no? Sí, de hecho, pensando. No es de extrañar, por ejemplo, que grandes cosas científicas, tecnológicas, grandes ideas se hayan gestionado sobre el bidet. Digo, hay que acordarnos, por ejemplo, de la película esta de Volver al Futuro, ¿no? Que dice que estaba acá parado el doctor Emmett Brown sobre el inodoro y pues ya de ahí se golpeó la cabeza y mole. Se le ocurrió la máquina del tiempo, ¿no? Entonces yo creo que incluso hasta los filósofos mexicanos, el gran Tintán, con eso de cantando en el baño, acuerdo mucho de ti. Entonces sí, hay congruencia, pues. No, sí, por supuesto. Yo no puedo estar más de acuerdo que eso, que yo malo. Y si te parece bien, ahora me toca presentarte la primera rola, que bueno, hay que ponerle un tinte de seriedad, sobre todo a la historia de este grupo, que era un gran grupo. Empezaron a hacer cosas prácticamente desde principios de la década, en el 80. Precursor, de hecho, ¿no? Sí, así es. En su primer disco, que fue, ahora verás, creo que en el 82, es decir, empezaron justo con el movimiento del rock en tu idioma y de hecho han sido influencia de grandes bandas que vinieron después. En su época se comparaba, empezaron casi al tiempo de Soda Stereo, o sea, nomás para ponerlo así de ese tamaño. El grupo se llama Virus y yo te voy a presentar una rola que está padrísima, que es de sus rolas más representativas. Esta rola lleva por nombre Amor Descartable, que incluso existen versiones posteriores del grupo Virus con Soda, ya cuando el cantante de Virus ya no se encontraba, desde, falleció. Y es lo que digo, la parte triste de la historia, porque el cantante de Virus fallece de SIDA en el año del 88, 89, no me acuerdo, ahorita te voy a decir, 80 y... rápido. Él fallece en el 88, 21 de diciembre del 88, y evidentemente era la época en la que no se sabía gran cosa de la enfermedad, todo era nueva, ¿no? Nuevo, de hecho es triste la forma en la que está contada la historia, porque cuenta que Federico Moura, que era el cantante, ya llevaba 15 días en el hospital debido a una gravísima neumonía, y el tercer doctor que lo atendió fue el que le hizo la sugerencia, porque algo ya estaba muy mal, y le dijo, oye, ¿por qué no te haces la prueba esa nueva de la enfermedad esa del VIH? Fue, se la hizo, salió positivo, y eso fue en el 87, entonces 2 años después ya no pudo más y falleció. Pero bueno, nos dejaron de legado, mi querido Pablo, una serie de discos maravillosos, un montón de rolas. Fueron muy criticados, muy, muy, muy criticados en su época, sobre todo por los contenidos de las letras, sobre todo muy sexosas y todo. Él siendo homosexual, pues también había una connotación en sus letras muy especial. Pero bueno, dejaron un legado muy grande, y de ese pues vamos a presentar esta rola que te voy a poner. Nuevamente, amigos, el grupo se llama Virus, la rola se llama Amor Descartable, y la estás escuchando en el episodio número 40 de Ñeros y Fresas, dedicado a rolas y grupos argentinos. Continuamos en su podcast Hieros y Fresas, el episodio 40. Nuestro ingreso al cuarto piso. Y acabamos de escuchar un mega rolón de este grupo icónico, precisamente de Argentina, el movimiento de rock en tu idioma, nada más y nada menos que Virus, y con un tema verdaderamente maravilloso, mi querido Héctor. ¿Qué tal? No, pues está muy padre. Súper padre, súper padre. Digo, lástima que esas cosas pues pasen y se corten vidas y carreras así tan terrible y bruscamente. Pero bueno, pues era la cosa de la enfermedad y el desconocimiento. Y... un golpe sobre la tristísima realidad que se empezó a vivir desde esos años, desde esos entonces, y que pues hasta la fecha no ha tenido así como que una gran solución, ¿verdad? No, no. No, no hay así como que luces que hablen de una cura para este grave problema. Y medidas que sean lo suficientemente precautorias para evitar contagios. Cada año se descubren más casos y más muertes, y etcétera, etcétera. Pero bueno, mi querido Pablo, nos estamos poniendo muy solemnes. ¿Tú qué te parece si te arrancas y cambiamos de tema? Con mucho gusto, vamos a poner más rolas de estos supergrupos argentinos que gustan tanto a los amigos que escuchan este podcast. ¿Y qué les parece si les presentamos un tema de uno de los grupos también emblemáticos? Sí, de este yo quisiera poderte decir que sí, tienes razón, mi querido Pablo, pero pues no. ¿No, amigo? No, ¿por qué? Pues es que, pues mira, te voy a explicar la estructura de este programa. Ok. En algún punto. ¿Otra vez? En algún punto. Hay una bonita sección que se llama Las Rolas que nunca escucharás completas en Ñeros y Fresas. Es que así es esto. ¿Yo qué te digo? ¡No fue penal! No fue penal. ¿No importa? No importa. Ya se fue Holanda, amigo. No importa. ¿No importa tampoco? Tampoco importa. Acuérdate que nosotros solamente atendemos a lo que nuestros miles y miles de fanáticos piden. Alrededor del mundo. Y a ellos les gusta la sección de las rolas que nunca escucharás completas. Y entonces justo en este momento es cuando a ti te toca presentar la primera. O sea, a ellos les gusta la sección que a nosotros no nos gusta presentar. No, no es que no nos gusten. Sí nos gusta, nomás que son rolas que nunca escucharás completas en Ñeros y Fresas, ¿no? A mí no me gusta. Bueno, pues vamos a darle, vamos a entrarle por lo menos. Arránquese. Les vamos a presentar un tema que, digo, ojo, desde el principio lo vamos a lanzar así como que con advertencia. Sí. Que no es que en este momento vayamos a mufarnos de la canción que vamos a presentar, porque para muchos de los hermanos argentinos esto representa un verdadero himno a su patria, a su música, a su cultura, a todas estas situaciones. Entonces le vamos a poner un pedacito de esta canción que, como yo digo, es verdaderamente icónica de los amigos argentinos, no con el son de faltar respeto ni nada por el estilo, sino exhibirla como un tema de que, a pesar de que sea muy famosa, pero pues vamos a poner... No es de Ñeros y Fresas. Déjame, voy a hacer una pausa, amigos de Ñeros y Fresas, porque quién sabe dónde puse la canción. Déjame, la busco y regresamos. Un segundito. Ya estamos de regreso, amigos de Ñeros y Fresas. Y entonces déjame buscar por aquí la rola. Ahora sí, déjame subirle tantito. Ahí está mi querido Pablo. Ahora sí, ¿qué te estabas contando de esta canción? Esta canción representa, como ya lo decíamos, un verdadero himno para los amigos argentinos. La letra y sobre todo pues la cantante también. Es una de sus interpretaciones más reconocidas. Ella es nada más y nada menos que Nacha Guevara. Ajá. Que pues en términos mexicanos ya se prestaría para muchas suspicacias y cosas por el estilo. Pero bueno, aquí tienen este tema que incluso la mismísima reina del pop, Madonna, interpretó en una de sus únicas películas, cuando interpretó precisamente el papel de Evita Perón. Ahora, hablando de himnos, mi querido Pablo, yo quería preguntarte, así como para nuestros amigos de Argentina, No llores por mí, Argentina es prácticamente el segundo himno del país. ¿Tú sabes cuál está considerado como el segundo himno de México? ¿El Cielito Lindo? No. ¿Cuál? La Marcha de Zacatecas. ¿En serio? Sí. Eso es que es para los amigos que no están familiarizados, ¿verdad? Ya le bajé ahí a No llores por mí, Argentina. Pero efectivamente, mi compa, es un dato así ciertísimo. Si hay una canción reconocida como prácticamente el segundo himno de los mexicanos, es la Marcha de Zacatecas. ¡Órale, caray! A pesar de que lo que cantamos ahí, sí, efectivamente, era el mundial, es el cielito lindo de Guaraguara. Ah, ese también de Bruto. Sí, sí, pudiera ser, pero no, no. Himno es la de la marcha de Zacatecas. Ah, ok, bueno. Es la super onda. De mi querido Héctor, que se volvió a aventar. Que no podía faltar. De la que hiciste robar la semana pasada. Sí, sí, sí, ¿verdad? No, perdón, amigo. Entonces ya se me adelantó este muchacho. Sí, antes que le vaya a ocurrir acá dar la nota. Entonces reitero nuevamente, este himno argentino lo ponemos en esta sección de las que no. Con mucho cariño y por supuesto muchos saludos a los amigos argentinos. Es que no es de rock. Vuelvo a decir, desafortunadamente, a pesar de que sea este himno, en este podcast, ustedes completa. Jamás no la van a escuchar. Es que este podcast no es de esas rolas. Es nada más prácticamente para mostrar otra parte de la música argentina. Como tú dices, pues, cantada hasta por Madonna, que es su película, y Guaraguara, y etcétera, etcétera. Y bueno, yo voy a aprovechar entonces, mi querido Pablo, para presentarte la siguiente rola de un cantante argentino. Ok. Por si fuera una cosa extraña. Que, como yo te decía, cuando tomé la decisión de poner esta canción, era... si de por sí siempre me salgo de las fechas y esto, ahora sí me excedí, pero así, mira, en grande, en grande. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿De sí, todo sí. parámetro? Dale, sí, te vas a ver. Pero bueno, es que... No podemos negar que uno de, igual de los grandes consentidos de Ñeros y Fresas, de los Fresas, es Miguel Mateos. Miguel Mateos es figura, emblema, ícono del rock en tu idioma argentino. Y entonces me dio por salirme mucho de la fecha, porque, pues para ponerlo como en tiempos actuales o en fechas recientes, en el 2010 se grabó el concierto, en 2011 se publicó el disco. Miguel Mateos publicó este disco llamado Primera Fila, wow. Donde cantó todos sus grandes éxitos y todo en esta nueva versión, digamos, de su música. Como tú y yo comentábamos en alguna ocasión, evidentemente ya Mateo se ve cansado. Parece que... Dicen que parece, no es el modelo, sino el kilometraje. El papá de Miguel Mateos, ¿no? El original. Como en alguna ocasión me tocó ir, bueno, hace un comercial, estaba en un concierto de un cantante acá, gringo. Entonces, él mismo fue el que dijo, no, es que Billy no pudo venir, yo soy su papá. Entonces, así está Miguel Mateos. Okay. Pero esta rola que te quiero poner, mi querido Pablo, que además era inédita, es decir, no salió en ninguno de sus discos anteriores, la grabó específicamente para este disco, se llama Cuando Despierte Mañana, y es una rola padrísima, que justo por eso la seleccioné, porque me encanta. Y entonces espero que a sus amigos de Ñeros y Fresas también les guste mucho, que me perdonen por haberme pasado una vez más por el año. Pero bueno, acá te la dejo. Es de 2011, Cuando Despierte Mañana, Primera Fila, en las rolas argentinas de Ñeros y Fresas. Cuando despierte mañana, nuevo día será. Si al que madruga Dios lo ayuda. Para dejar ir tan de nuevo. Amigos, continuamos en el episodio 40 de Ñeros y Fresas, las rolas argentinísimas. Y nos acabas de presentar una de las grandes figuras del rock en tu idioma, que yo creo que ya para estas alturas de la vida ya se podría considerar incluso inmortal. Sí, ya. El mismísimo Miguel Mateos. Y tal y como lo dices en la grabación que nos presentas, ya no es la misma voz de cuando le tenían los 80s, ya no es así como que ese Miguel Mateos que los amigos de Ñeros y Fresas están acostumbrados a escuchar, así en la calidad de la voz, pero de que le echa toda la pasión. Sí, sí, sí. Caray. De hecho, en realidad Miguel Mateos tampoco tuvo nunca una gran voz, sí, ¿sabes sí, qué claro. decirlo? Pero sí, sí, efectivamente lo que tú y yo coincidíamos hace un tiempo, lo platicamos hace un tiempo ya. Es que las ganas que le echas de concierto, no hombre, ya quisieran muchos, muchos chavos actuales, así de esas estrellitas que están saliendo ahorita, cantar con el ímpetu que canta Mateos en ese concierto. Está padrísimo, padrísimo. Porque la pasión es la pasión. Bueno, justo por eso los intérpretes quedan ahí para siempre, por la forma en la que le ponen la pasión a la cosa, ¿no? Pues muy bien, muy bonito tema el que nos acabas de presentar, mi querido Héctor. Y como para que ir balanceando las cosas, porque ahí sí pusiste un mega rolón de una de las grandes, grandes figuras. Y por favor, a los amigos que escuchan este podcast, no nos consideren anacrónicos porque no llevamos acá como que una secuencia muy precisa en las décadas. Porque pues los programas que por lo general son así resultan ser un tanto cuanto cuadrados. Y además el elemento se desgasta, sí, es lo que pasa. Y luego resultan ya así como que, oye, ya cámbiale, ¿no? Entonces, por eso presentamos precisamente... Así que no juzguen a mi amigo Héctor por ser anacrónico. Gracias por defenderme. Entonces, yo sí me voy a regresar, mi querido Héctor, a los orígenes del rock and roll argentino, con un grupo que ya para muchos es un verdadero grupo de culto, que se llama nada más y nada menos que Los Ratones Paranoicos. ¿Qué tal? Y te voy a poner de su primer álbum, que por cierto es el álbum homónimo, el tema... No es cierto, el tema homónimo no. Les voy a poner su primer sencillo que los catapultó así directito al éxito en una era en la que ya eran considerados casi casi como post-punk. Así es como se querían ellos a calificar. Y te voy a presentar este tema maravilloso de Los Ratones Paranoicos, que lleva por título Susi Estrella, de 1986, en las rolas argentinas de Ñeros y Fresas. Question. Ya estamos de regreso, amigos de Ñeros y Fresas. Escuchaste Los Ratones Paranoicos con Sucia Estrella. Y hay un dato, me decías, mi querido Pablo, que es por demás interesante de los Ratones Paranoicos, que yo preferiría que nos cuentes tú, acerca de los nombres de sus rolas, ¿no? Que procuraban poner en cada... Así es, en cada uno de sus álbumes, algo que llevara un título relativo con la palabra sucio. Entonces este es Sucia Estrella y luego el otro es Sucio Gas y luego Sucia Tierra y todas esas cosas. Algo era sucio. Eran muy sucios estos muchachos de los Ratones Paranoicos. No, pero o sea, eso le va dando identidad al grupo y les va haciendo, no sé cómo decir, pero que los fans y todos van buscando, ¿no? En la nueva producción, ¿dónde está el detalle ese que ellos le agregaban? Es correcto, y sobre todo que también muy ellos metidos en su papel, ¿no? La situación esta del punk, ya ves que es mucha rebeldía, la cosa acá de la anarquía, de estar en contra absoluta del sistema, y pues manera ponerle esta palabra a algunas cosas, decirle sucio, pues ya denotaba cierta rebeldía, ¿no? Muy bien, y entonces, mi querido Pablo, yo creo que me va a tocar presentarte una rola. Me voy a reivindicar. Okay. Y entonces voy a poner una rola que está otra vez de regreso en los 80s. En las 80s, sí, en 1988 me da la impresión. Sí, efectivamente. Voy a seguir con un grupazo, mi querido Pablo. Mira, a mí nadie me detiene, esto está padrísimo. Entonces yo sí voy a presentar la siguiente rola. No, amigo, nomás te estoy dando así tu aire. Ya te estoy viendo, no creas que no. Ya sé que te estás haciendo así como que el desentendido porque no quieres presentar la segunda canción de esta famosísima... Oye, luego me pregunto si no será más famosa la sección de las que no que las mismísimas del podcast. No sé, yo espero que no. También espero que no, porque hemos recibido muchos mensajes de que dejen esa ronda. Muchos buenos comentarios. Que están chidas y que cosas por el estilo. Y dices, wow. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Cuando las rolas que no reciben mejores comentarios, sí es mejor para preocuparse. Exacto, entonces. Pero bueno, yo para no perder entonces la forma, te voy a presentar justamente la segunda rola de esta bonita sección de las que nunca escucharás completas, Ñeros y Fresas. Y nomás para que escuches esto, me quedo Pablo, porque además, no creas que toda la música argentina era rock, o sea, súper chido y los Ratones Paranoicos. No, espérate. Y qué virus. Sí, no. Ahora escucha esto. Tal vez será mejor. Ay, caray. Ándele. Me marché yo de aquí. ¿Y eso qué es, amigo? Espere usted a que empiece la parte llorosa de la canción. No sé qué es lo más terrible. Si la canción o la forma en la que este muchacho canta o cantaba, ¿verdad? Sí, no mames, es que es un sufrimiento. No sé si le está picando los callos, si le robaron el celular en el metro. No sé qué lo hace estar tan triste. Pero nomás escúchate esto. Ah, ya fallé. Pero ahí. Yo te amo. Ay, caray. Sobre todas las cosas del mundo. ¿Pero por qué le hace así? Sí. ¿Por qué está sufriendo mucho, amigo? Ay, caray. Yo nunca he entendido por qué le hace así, amigo. Fíjate que ya había comentado esto en alguno de los podcasts. Cuando la gente canta así, a eso le llaman un vibrato. Ajá. Y el vibrato, bueno, en realidad te debe servir o debe servirle al cantante para no perder la entonación de una cierta nota. Pero a mí es una sensacional de Sandro, que es quien canta esta canción, que hasta cuando habla con vibrato. Y yo, sí, yo te digo, amo, por eso ve todas las cosas del mundo. No, man, yo no sé de veras que le están pisando un callo, de qué le está pasando. Pero cómo sufre este muchacho. Que debo decir que te decía yo en esa época, le decían Sandro de América. Y yo no sé si él eso ya no sé si me rebasa. Él era quien se presentaba como Sandro de América o acá en nuestro país. O porque él iba a la América, amigo. Yo no sé. No creo. Había un señor en México para nuestros amigos. Yo creo que todo el mundo conoció a este señor, pero bueno, yo voy a decir que había un señor que tenía un programa que se llamaba Siempre en Domingo. Don Raúl Velasco. Y Raúl Velasco se encargaba también de ponerle así como que los motes a los cantantes. Y casi estoy seguro que él fue el que dijo que era Sandro de América, porque no era solo de Argentina. era de América, una cosa así, güey, ¿no? Porque a cuando a él le gustaba a alguien, ¡ústale! No, no manches, creo, ¿no? Que ya pues vivían ahí en Televisa. Sí, sí, ya tenían ahí ya su lista de quién este sí. Y bueno, pues Sandro de América nos cantó esa bonita canción de Por Ese Palpitar, que creo que así se llama, Por Ese Palpitar. O yo no sé si Por Ese Palpitar es porque así lo dice y se llamaba de otra forma. Sí, yo no sé. Te amo. Ajá, sí, tus labios de rubí, de rojo carmesí, yo no sé. Pero bueno, pues esa bonita canción es de las que nunca escucharás completas en Hieros y Fresas. Pero híjole, te digo, es como para cuando acá en México dices, no hombre, mientras escuchabas a los Caifanes, ajá, al mismo tiempo podías escuchar a Lupita D'Alessio. Sí, no, claro, pues acá no, igual pues podías escuchar a Sandro. A Sandro de América. Y que bueno, es referente musical precisamente de Argentina. Y pues tan referente musical que algunos cantantes actuales, amigo, han recreado este tema, ¿eh? Y que pues bueno, mucha gente joven le gusta esta recreación. ¿Sabes qué es lo que pasa? Yo creo que, y ya lo habíamos dicho en alguna ocasión, las nuevas generaciones no conocen las originales, entonces escuchas la nueva versión y te suena nueva, ¿no? Sí, la apropias, ¿no? Y pues sí, ya crees que es acá tuyo, pero pues... Bueno, ¿qué te parece si olvidamos a Sandro? Sí, déjame ayudarte a olvidar, amigo. Gracias. Y para esta misión te voy a traer a un grupo que últimamente ha resultado uno de tus grupos favoritos de recién descubrimiento, que son nada más y nada menos que los mismísimos Auténticos Decadentes. ¡Wow! No, sí, supergrupo, debo reconocer. Efectivamente, como dice mi amigo Pablo, yo no tenía un acercamiento a los Auténticos Decadentes, y que me perdonen, y si ya sabes, empiezan a estar... ¡No puede ser que tengas un podcast, güey, de rock! ¡No sé! Pero bueno, sí, yo efectivamente no tenía acercamiento con los Auténticos Decadentes, y la realidad es que fue un gran descubrimiento, la verdad. Me encantan, me he puesto así como muy al día de lo que han grabado. Y bueno, pues sí. Porque eso sí, amigo, los hinchas de Hieros y Fresas, sí, son muy pasionales. No perdonan, mi compadre. No perdonan nada. Perdona nada. Pero de veras nada. ¡Qué rollo! Y oye, que en tal episodio, en lugar de decir 28, dijiste 27. Oye, por eso ya me dijeron que la semana pasada dijiste episodio 29 en vez de 39. Ya. Te digo que ojo. Y luego ahí en la publicación del Facebook tuvimos ahí una falla de ortografía y ya nos mandaron un correo electrónico para que por favor lo hagas bien, o sea que pues sí. Que nos pasa, ¿no? Entonces digo, se los agradecemos, por supuesto, todos los comentarios son bienvenidos. Y bueno, para que no juzguen a mi amigo Héctor, que no sabe de los Auténticos Decadentes, en conjunto les vamos a presentar este maravilloso tema que a mí en términos así particulares y personales me choca. ¿Cómo la vas a presentar, mi querido Pablo, y te choca? Amigo, vuelvo a decir que en este podcast el respetable es el que manda. Es el que manda. Entonces, wow, hemos tenido mucha, mucha demanda de que ponte esta rolita de los Auténticos Decadentes, que porque nada más pones la que a ti te gusta y que no sé qué. Y pues bueno, les vamos a poner una canción que desde el título evoca cosas maravillosas, porque se llama Osito de Peluche de Taiwán. Válgame con el nombre, ¿cómo? Osito de Peluche de Taiwán. ¡Wow! Los Auténticos Decadentes en las canciones argentinísimas de Hieros y Fresas. Dentro de tus ojos veo un lago donde un hada se desnuda para que la adore el sol. La melancolía de la tarde me ha ganado el corazón y se nubla de dudas. Son esos momentos en que uno se pone a reflexionar y alumbra una tormenta. Todo es tan tranquilo que el silencio anuncia el ruido de la calma que antecede al huracán. De repente no puedo respirar, necesito un poco de libertad, que te aleje por un tiempo de mi lado, que me dejes en paz. Siempre fue mi manera de ser, no me trates de comprender, no hay nada que se pueda hacer, soy un poco paranoico, lo siento. A ratito ya te empiezo a extrañar, me preocupa que te pueda perder, necesito que te acerques a mí para sentir el calor de tu cuerpo. Un osito de peluche de Taiwán, una cáscara de nuez en el mar, suavecito como alfombra de piel, delicioso como el dulce de leche. suspira boquiabierto entre nubes de algodón. Junto con la luz de la mañana se despierta la razón y amanece la duda. De repente no puedo respirar, necesito un poco de libertad, que te alejes por un tiempo de mi lado, que me dejes en paz. Siempre fue mi manera de ser, no me trates de comprender, no hay nada que se pueda hacer, soy un poco paranoico, lo siento. Al ratito ya te empiezo a extrañar, me preocupa que te pueda perder, necesito que te acerques a mí para sentir el calor de tu cuerpo. Un osito de peluche de Taiwán, una cáscara de nuez en el mar, suavecito como alfombra de piel, delicioso como el dulce de leche. Ahora que, como yo te decía, mi querido Pablo, la verdad es que sí está súper padre la rola. Es que las canciones que te van llevando así, llevando la cancioncita, la letra, así que te va a hacer como el seguidillo. Son muy fáciles de digerir, muy fáciles de aceptar y todo. Y un osito de peluche, está padre. Sí, está buena. Ya me imagino las burlas que vas a recibir. Ya sabíamos que cae más pronto un hablador que un cojo y todas esas cosas. Y bueno, ahí tienen a todos los amigos que son fanáticos de este podcast el tema que ya nos habían solicitado de Los Auténticos Decadentes. Súper padre, mi querido Pablo. Yo estoy de acuerdo. Para quien haya solicitado esta rola de Los Auténticos Decadentes, yo los felicito. Yo no la puedo poner porque ya saben cómo es esta cosa de que cada quien de su lado, ¿no? Pero esa rola está por demás sensacional. Ya haremos otro de gustos culposos, amigo. Ya te pones. Ah, sí, estaría padre. Unas rolas. Que volviéramos a hacer uno de gustos culposos. Pero bueno, pues antes de eso, mi querido Pablo, entonces ahora sí, si me permites, me voy a reivindicar ya. Okay, para que no haya que 2011, que nunca cumple con los años. Sí. Que no, es un anacrónico. Que sí, no sé. Sí, ¿para qué le van a poner si hay música de ese año? Y efectivamente sí la hay, mi querido Pablo. Y demostración es la rola que te voy a poner a continuación, que además, otra vez, es otro de estos grupos consentidísimos de Ñeros y Fresas, que a mí me encanta, se me hace sensacional. Yo no sé qué es, si es la música, si es Marciano, que a mí se me hace que es un cuate que tiene una personalidad muy atrayente. Yo no sé qué es, pero Los Enanitos Verdes a mí me encantan. Wow, a todos nos encantan Los Enanitos Verdes. Sí, sí, me fascina su música. Y entonces, pues, seleccioné una rola que, fíjate, es de las grandes rolas de Los Enanitos Verdes, que además no habíamos puesto. Y todavía tengo dos que tres de Los Enanitos que son grandes canciones que cuando escuchas dices, ¿pero cómo no habían puesto esa? Bueno, pues esta es en esa categoría, mi querido Pablo. La rola, nomás para que te vayas dando color, es de 1988. Ok. O sea, el mero auge. El auge del rock en tu idioma. Estaba con todo. El disco se llama Carrusel. ¡Wow! Que por cierto es el cuarto álbum de estudio de Los Enanitos Verdes. Y nada más para que te vayas dando cuenta cómo estaba ese álbum. Ese mismo disco incluía las guitarras blancas. Para que te des cuenta cómo iba poniéndose bien. Pues ahí te va. La rola que te voy a poner se llama No Me Verás. ¡Wow! Que no habías escuchado, Ñeros y Fresas. ¿Quién sabe por qué? Pero ahora que es el episodio 40, dedicado a las rolas argentinas que están celebrando la final del Mundial de Brasil 2014, yo te dejo a Los Enanitos. No Me Verás. No me verás. Amigos, continuamos en su podcast Ñeros y Fresas, el episodio 40, las canciones argentinas de Ñeros y Fresas. Y bueno, mi querido Héctor, este sí fue un golazazase. ¿Cómo estuvo? No, pues padrísima. Tremenda la canción. No, no me verás, mi querido Pablo. No, pues no, la verdad es que ahora sí te pusiste bien rudo con las rolas. ¿Y qué es... más decir de los enanitos verdes, mi No, querido, como yo te decía, la realidad es que, de verdad, a mí se me hace increíble todo, ¿verdad? Pero que en 40 episodios no habíamos llegado, no me verás, significa que hay una cantidad de rolas impresionante. Y hay muchas, de hecho hay muchas rolas que no hemos puesto, ¿sí? Que estamos seguros que algunos de los ultras de Ñeros y Fresas ya está como desesperado, están sí, pues, a ver cuándo van a escuchar esas rolas y nada más decimos... Serenidad ahí va, y paciencia. Ahí vamos. La maravilla que, como siempre hemos dicho, hasta este punto, no hay rolas repetidas, seguimos presentando rolas. Así es. Que no han pasado en una segunda vuelta, digamos, en Ñeros y Fresas. Y todavía, si te digo, le pensamos, va para largo, ¿eh? Sí, así es. Y el acervo. Musical de Ñeros y Fresas es amplio, entonces ustedes aguanten que hay. No, ustedes imaginen las cavas esas que salen en las películas llenas de botellas, filas y filas de botellas formadas. Bueno, pues así es la discoteca de Ñeros y Fresas. Tenemos una biblioteca de esas inmensas llenas de discos. De discos compactos de acetato. Sí, todavía hay cassettes. ¿De dónde sacar? Cartuchos de 7 tracks y todas esas sí, cosas. Exacto. O sea, que todavía hay palabras. Carrete abierto, bueno, exacto. Cuánta cosa. No, todos los formatos, minidisc, de todo, amigos, para poderles traer lo mejor de la música selecta. De este podcast. Muy bien, y pues para continuar, ¿qué te parece si te arrancas, me quedo, Pablo, con algo que además sí es súper, súper, súper fuerte y que no podíamos dejar pasar? ¿Estarás de acuerdo en que a lo largo de este episodio, mi querido Héctor, hemos hecho un gran recorrido musical por los grupos importantes, los músicos importantes de esta época 80s, 90s de Argentina? ¿Qué? Y que obviamente habría algunos que no se nos perdonaría bajo ninguna circunstancia. Correcto. Que no presentásemos en este episodio. Correcto. Es más, muchos de nuestros amigos que son así los ultras dirían, no, estos son unos chafas, ya, olvídenlo, porque sí, sí. No presentan a quien tienen que presentar, así es, ¿no? Así es. Entonces había un dilema acá del lado, Ñero. Si presentar por un lado a Fito Páez, que ya lo hemos presentado acá, o a Joaquín Sabina. Así, es una gran decisión. Que también además es una institución musical. Pues entonces, nada más para que vean cómo somos de recursos ilimitados, mis queridos amigos, decidimos ponerlos a los dos juntos. No me digas. Así es, porque precisamente en el año de 1998, Sabina y Páez decidieron grabar un álbum juntos que se llamó nada más y nada menos que Enemigos Íntimos. Enemigos íntimos. Y de este álbum precisamente se desprende una súper y maravillosa rola que interpretan los dos al mismo tiempo, que se llama Llueve sobre mojado. Y te la voy a presentar aquí en las rolas argentinas de Ñeros y Fresas. Llueve sobre mojado, Sabina y Páez, aquí en Ñeros y Fresas. Lágrima en el fondo del río de los desesperados. Adán y Eva no se adaptan al frío. Llueve sobre mojado. Bla bla bla bla bla. De la cola del cine, el padrino 2 le ha decepcionado. Los violadores huyen de los jardines, llueve sobre mojado. Bla bla bla bla bla bla bla. Sueños equivocados. Sobre mojado y después de Romeo por malos tratos en el juzgado. Cuando se acuestan la razón y el deseo, llueve sobre mojado. Bla bla bla bla bla bla bla. Cosas de enamorados. Bla bla bla bla bla bla bla. Llueve sobre mojado. Oh, la última guerra fue con mando a distancia. El dormitorio era un vagón de soldados. Por más que llueva y valga la redundancia, llueve sobre mojado. Es sensacional que dos artistas tan grandes, tan bien identificados, hayan dejado pasar tanto tiempo sin hacer cosas juntos. Cuando lo hicieron también fue de debut y despedida. Pero tú escuchas la rola y sí, está perfectamente y cada quien en su estilo. O sea, no hicieron algo que los juntara para hacer algo diferente. No, se juntaron y cada quien cantó lo que tenía que cantar en la forma en la que tenía que cantarla. Ah, padrísima, padrísima, me quedo Pablo. Y que estoy completamente seguro que también esta será una de las canciones, y pues obviamente un álbum que vaya pasando de generación en generación para grabar con letras de oro este dueto que hubo precisamente entre Sabina y Páez, y pues muy padre, mi querido. Súper bien, mi querido Pablo. Y bueno, pues a mí me va a tocar presentarte la siguiente rolita, que por cierto también ya es la última rola de la sección fresa del día de hoy. Y bueno, pues es que también cuando empiezas a hablar de cosas que no puedes dejar pasar, o grupos que no puedes dejar pasar, o canciones que no puedes dejar pasar, caímos, bueno, cuando me puse yo a hacer la revisión, en cuenta también de otra de esas grandes, grandes canciones de este gran, gran grupo que no habíamos puesto. Y entonces, ahí te va. En palabras de mi amigo Pablo, ¿cuál es la mejor banda de rock argentino que ha existido? De rock en tu idioma, y déjate argentino, de rock en tu idioma, que ha existido en la historia. Yo. A ver, sí, el joven de los lentes. Soda Stereo. Soda Stereo, efectivamente, amigos, señores y fresas. Y de ese disco, mi hijo, no he dicho cuál disco era, de esa banda, de 1900, también de 1988, el de mismo año que pusimos acá Los Enanitos Verdes, buscamos este álbum que está sensacional. El álbum se llama Doble Vida. ¡Wow! Y de Doble Vida, que por cierto es el cuarto álbum de Soda Stereo, salió una canción que, bueno, yo que te digo, salieron varias, por cierto. O sea, nada más para que te veas. Igual que como te conté con Los Enanitos Verdes, en este disco viene, por ejemplo, La Ciudad de la Furia. ¡Wow! Una de las rolas que sí, viene. Sí, claro. Y esta que te quiero poner, que además es... ¡Wow! A mí también es de las rolas que más me gustan de Soda Stereo. La rola se llama Día Común, Doble Vida. La homónima. La homónima con el nombre del disco, efectivamente. Y bueno, pues ya, vamos a dejarla por aquí. 1988, en las rolas argentinas, episodio 40. Soda Stereo, Día Común, Doble Vida. Levantarás el pulgar. continuamos en su podcast Hielos y Fresas, el episodio 40, las rolas argentinas de Hielos y Fresas. Y permítanme persignarme, mis queridos amigos, por haber escuchado a la mejor banda de rock en tu idioma que haya pisado este planeta con este álbum, que fue una verdadera revolución, mi querido Héctor, cuando salió. Yo más o menos ahí en la secundaria, y después de haber disfrutado mucho tiempo con Cuando Pase el Temblor, Nada Personal, y todas estas grandes rolas precisamente de Soda Stereo, aparece este discazazazo que nos vuelve otra vez a la revolución de lo que fue la música de Soda Stereo. Sí, de hecho, yo recuerdo perfectamente cuando salió Doble Vida, ¿no? Para mí, lo personal, sí fue una doble vida de mis gustos de Soda Stereo, ¿eh? O sea, agarró un segundo aire y va para arriba de nuevo. Canción, ¿no? Y muchas rolas que pues, hasta la fecha siguen causando muchos estragos en nuestros corazones. Pues si lo piensas, esa rola sigue vigente, ¿eh? Así es. La escuchas y pensarías sin que problema. Se acaba de grabar. Sin problema. De hecho, lo que yo siempre he dicho y lo que hemos comentado, que a mí se me hace la mejor banda de rock en tu idioma Soda Stereo, porque en cada álbum evolucionaba. Así es. O sea, sin perder la esencia de lo que era el grupo. Del grupo, de las letras, todas las líricas, todo, iban evolucionando de una manera así enormemente, en el que siempre tenía propuestas nueva, ¿no? O sea, correcto. Siempre daba un giro la música en ese sentido y que todos podían utilizar como guía a Soda Stereo para evolucionar en sus estilos musicales, ¿no? Correctísimo, mi querido Pablo. Y bueno, pues tengo una mala noticia y una buena noticia. A ver, la buena primero. La buena noticia, mi querido Pablo, es que te va a tocar a ti la oportunidad de presentar la rola compartida de este episodio de Rolas. O sea, que ya se acabó. Esa es la mala noticia. ¿Por qué? Este podcast ya llegó a su final. Amigo, podríamos pasar la música así, pero de hacer un podcast de 10 horas. Sí, exacto. Debo decir, podría ser el podcast de aquí a que empiece la final del Mundial de Fútbol, sí, ¿no? Sí, sí. Pero se nos acaba. No puede haber un maratón de Hielos y Fresas. Pues a lo mejor 3, 5, 10, 15, 20 horas y hoy continuas super loco. De transmisión. No se puede, ¿verdad? Pues no, nos, de cualquier plataforma nos bajan a la primera. A lo mejor tumbamos la imagínate plataforma. Imagínate el tamaño del archivo. Sí. No, yo creo que lo adecuado, mi querido Pablo, es que presentes esta última rola y posterior a ello, pues, demos las gracias. Pues está bien, vamos a cerrar el podcast de las canciones argentinas con algo un poco más contemporáneo, algo que surgió por ahí del año 1999, precisamente en las postrimerías del siglo. Con un grupo que, como decimos, esta sección pues obviamente está destinada para canciones que se comparten, o sea que no importa si eres ñero o eres fresa, esta canción de que te gusta, te gusta. Okay. Y la interpreta un grupo argentinísimo que se llama nada más y nada menos que La Mosca Tsetse. ¡Uy, qué cosa, me quedó Pablo! Y el tema lleva por título nada más y nada menos que Para No Verte Más. Wow. Del álbum Vísperas de Carnaval, La Mosca Tsetse, en las canciones argentinísimas de Hielos y Fresas. Cuando no tengas dónde ir, cuando te sangre la nariz, cuando te duela la cabeza y se termine esa cerveza, cuando las alas de tu avión se derritan sin razón y el cáncer de la soledad te haya matado a la ciudad. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más. Total ya es tarde pa' volver, total ya es tarde pa' soñar. Y romperé tus fotos y quemaré tus cartas para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más. Pablo, ahora sí me recordaste una época. Híjole, no, hombre, me pusiste en otro momento y en otro espacio padrísimo. Yo amaba la, bueno, amo todavía, pero en esa época me encantaba la mosca Tsetse y para no ver el video. Y este cuate con sus gafotas de, hombre, de mosca. Pero la, el ritmo, no, ahora sí te aventaste un 10, mi hijo Pablo. La rola compartida es una cosa sensacional, sensacional. Y para cerrar con broche de oro, precisamente en este podcast que estuvo dedicado al rock argentino, el cual aquí en México disfrutamos mucho, sentimos casi casi como nuestra la música argentina, y por supuesto queremos lanzar nuestras más grandes felicitaciones a los amigos de la selección argentina de fútbol, y esperamos que en este Mundial de Brasil 2014 venzan contundentemente a la selección de Alemania. Bueno, ahí sí ya no estoy yo muy de acuerdo, ¿no? Que yo tengo cierta preferencia por Alemania, por el Mundial de Fútbol, pero bueno, felicidades a nuestros hermanos argentinos que llegaron al final. Yo creo que todos llegan. Fíjate, estaba contando el otro día en la tele, estaba yo escuchando que hay cerca de dos, o sea, cuando empiezan las eliminatorias, 200 países se empiezan a eliminar para llegar al Mundial. Solo llegan 32. O sea, está súper rudo. De esos, dos en la final. Y ahí está Argentina. Entonces, lo que hicieron es maravilloso. Está padrísimo. Es un camino muy largo el que hay que recorrer para llegar a la final. Y llegar merece un episodio, Ñeros y Fresas. ¡Qué Pablo! Así es que... Y por eso es que nos tomamos la libertad de dedicarlo a las rolas argentinas que merecen... No solo un podcast, muchos, muchos más. Un lugar aparte. La calidad, sí. O sea, hemos dicho que al menos en México la influencia de rock en tu idioma fueron tres grandes fuentes. Argentina, España y México, ¿no? Los tres grandes aportaciones. Hubieron salpicaduras de otros países, pero fuertes, fuertes estos tres. Y bueno... Precisamente hoy valía la falta pena. Falta Panamá, amigo. Sí. Por Ocean. Estaba yo pensando. Pero ya lo sabíamos. No hay que soslayar, amigo. Por favor. Ya tampoco le quites mérito a Ocean. Ya lo sabíamos olvidado. No, es que bueno, 5,000 copias es una cosa que... Pero bueno, ya, olvidemos eso. Olvídalo, sácalo de tu mente. Okay, ya, señor. Olvídalo. Mi querido Pablo, muchísimas gracias. Nos escuchamos en 8 días. Muy bien, mi querido Héctor, amigos de Ñeros y Fresas. Nos escuchamos la próxima semana. Y recuerden practicar el rock and roll, que es un muy buen deporte. Amigos de Ñeros y Fresas, yo me despido a nombre de Pablo Castañeda. Mi nombre es Héctor Fabregat. Nos escuchamos en 8 días. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que te encuentres. Que te vaya muy bien.